Imaginen un mundo donde las religiones son más que meras creencias, donde las verdades ancestrales han sido moldeadas, modificadas y distorsionadas por aquellos que buscan mantener en la sombra los conocimientos profundos que yacen en su núcleo. En ese mundo, la gnosis emerge como un faro de luz en la oscuridad, una senda hacia el verdadero conocimiento que solo puede ser alcanzado de manera individual y directa. Es en este intrincado laberinto de sabiduría oculta que encontramos a Abraxas, un ser divino rodeado de un halo de misterio. En el video de hoy, nos adentraremos en los misterios de la religión gnóstica y exploraremos en detalle uno de sus dioses más enigmáticos, Abraxas. Antes de sumergirnos en este fascinante tema, es crucial comprender que a lo largo de la historia las religiones han sido modificadas, reinterpretadas y copiadas unas a otras, ocultando a menudo conocimientos profundos en sus enseñanzas. La gnosis, por su parte, representa la búsqueda del verdadero conocimiento de manera individual y de una manera mucho más directa. Acompáñame en este viaje de descubrimiento mientras exploramos los secretos de Abraxas y su relación con el conocimiento oculto y los símbolos de la sociedad actual. La religión gnóstica se caracteriza por su enfoque en la gnosis, el conocimiento espiritual directo y personal. A diferencia de las religiones tradicionales, que se basan en la fe y la autoridad externa, los gnósticos creían que este conocimiento liberador les permitía escapar del mundo material imperfecto y conectar con la divinidad suprema. Esta religión fue fundada mucho antes del cristianismo, y algunos la consideran como su antecesora, como la verdadera fe. La gnosis se considera un conocimiento trascendental que trasciende la mera información intelectual y busca una experiencia directa y personal de lo divino. Pero estos conocimientos no eran acordes a lo que la religión católica decía, y por este motivo fue prohibida. A lo largo de la historia, diversas culturas han hablado de Abraxas y han dejado testimonios de su significado y representaciones. En Egipto, por ejemplo, Abraxas estaba asociado con los dioses serpientes y simbolizaba la integración de fuerzas opuestas. En la cultura griega, se le relacionaba con el ciclo anual y el número 365 representando la totalidad de la existencia. Estas representaciones nos revelan la profunda conexión de Abraxas con los misterios de la vida y del universo. La figura de Abraxas ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Algunos lo consideran un dios, otros un ser mítico, mientras que algunos lo ven como un arquetipo que encarna un conocimiento oculto y hermético. La dualidad que representa Abraxas desafía las explicaciones simplistas y nos invitan a adentrarnos en los misterios más profundos de su naturaleza. En las antiguas culturas, se creía que invocar a Abraxas podía tener consecuencias significativas. Se decía que examinaba el alma de aquellos que lo invocaban, y si el alma era pura, los poseía hasta que sus deseos eran cumplidos en su búsqueda espiritual. Sin embargo, si el alma no era pura, Abraxas devoraba su esencia espiritual. Esta creencia refleja la idea de que la conexión con lo divino requiere una pureza interior y un auténtico deseo de buscar la verdad. También es relevante mencionar a Madame Blavatsky, una destacada ocultista del siglo XIX, quien también habló de Abraxas en sus escritos y reconoció la importancia de este antiguo dios gnóstico y su relación con los misterios del universo. Es importante recordar que una de las palabras más importantes relacionadas con magia y esoterismo, como la palabra abracadabra, proviene directamente de Abraxas, aunque algunos dicen que proviene también de una palabra mucho más antigua relacionada con la cábala. Abraxas tiene una estrecha relación con el dios Mitra, una figura venerada en el antiguo culto mitraico, y ambos comparten características simbólicas y representan la integración de las fuerzas opuestas. Estas conexiones nos muestran la continuidad de los símbolos y los arquetipos a lo largo de la historia y cómo se han transmitido en diferentes contextos culturales. Contextos que el renombrado psicoanalista Carl Gustav Jung también exploró en la figura de Abraxas y su relevancia en la psicología y la espiritualidad. Reconociendo la riqueza simbólica de la gnosis, utilizó conocimientos gnósticos para ocultar entre líneas todos estos conocimientos en sus escritos. Jung veía a Abraxas como una representación de la totalidad y la integración de los opuestos en la psique humana. Para él, Abraxas encarnaba la dualidad inherente en el ser humano y la necesidad de integrar las partes aparentemente contradictorias de nuestra psique para alcanzar la plenitud y la individualidad. Además de esto, el venerable maestro Samuel Auweor, un destacado escritor y estudioso de la espiritualidad gnóstica, también se refirió a Abraxas en sus escritos. Según él, Abraxas es un dios del cual nadie sabe y que los hombres olvidaron. Lo describe como el sol y el vacío absoluto, como Dios y el diablo a la vez. Estas descripciones sugieren una vez más la complejidad y el misterio que rodea a Abraxas. Todo esto nos hace reconocer la importancia de los símbolos en la sociedad actual y cómo estos influyen en nuestra percepción y la comprensión del mundo, y cómo algunos poderosos que conocen su significado y conocen cómo utilizar estos símbolos controlan realmente el mundo desde las sombras. Abraxas nos invita a reflexionar sobre el poder y la influencia de los símbolos en nuestra cultura y la forma en que moldean nuestras creencias y nuestros comportamientos. Todos estos símbolos, como Abraxas, tienen el poder de despertar y transmitir conocimientos profundos que trascienden las palabras y se esconden en lo simbólico. En un mundo donde la información y el conocimiento están ampliamente disponibles, es fundamental desarrollar una comprensión crítica y discernimiento para descubrir los significados ocultos detrás de todos estos símbolos. Abraxas es una figura fascinante y enigmática que encierra múltiples interpretaciones y significados a lo largo de la historia, ya sea que lo veamos como un dios, un ser mitológico o un conocimiento oculto. Abraxas nos desafía a explorar la complejidad de la existencia y a buscar la integración de los opuestos en nuestra propia vida. Su presencia en las antiguas culturas, su relación con el dios Mitra, su estudio en la psicología de Carl Jung y las reflexiones de otros estudiosos gnósticos nos muestran su perdurabilidad y su relevancia en el estudio de la espiritualidad y la psique humana. Finalmente, Abraxas nos invita a cuestionar y profundizar en el poder de los símbolos en nuestra sociedad actual y cómo estos moldean nuestras creencias y acciones. Nos desafía a buscar la verdadera comprensión y a descubrir los secretos ocultos que se encuentran más allá de las palabras. Espero que este video les haya despertado su curiosidad y que les haya brindado una visión más profunda de Abraxas y su conexión con el conocimiento oculto y los símbolos. No olviden suscribirse a este canal para más contenido fascinante, y hasta un próximo video.